el género de terror se podría definir por su objetivo principal, que es provocar miedo, terror y ansiedad a las personas, o sea, al lector espectador. Para eso utiliza elementos como la atmósfera, personajes perturbadores y situaciones escalofriantes. La atmósfera inquietante se basa en escenarios oscuros o antiguos, como una casa abandonada, y suelen ser utilizados para potenciar tu sensación de miedo. También los personajes perturbadores pueden ser desde monstruos y criaturas sobrenaturales hasta individuos con malas intenciones. Las situaciones aterradoras son fundamentales en el género, ya que buscan momentos que pongan a prueba la valentía y la capacidad de los personajes para afrontar lo desconocido. En el cine, el terror también abarca subgéneros, como el horror psicológico, el slasher, el gore y lo sobrenatural. Un ejemplo de cada uno sería: en el horror psicológico hay títulos como Psicosis y El Resplandor, que son fundamentales. Está el slasher con La Masacre de Texas, el gore con Terrifier y lo sobrenatural con El Conjuro. Aunque no todo es cine, y también en la televisión hay series como The Walking Dead que han ganado por popularidad por su enfoque en el terror. El terror puede explorar los miedos, traumas y las partes más oscuras de la psique humana. También el uso de recursos como el suspenso, las descripciones detalladas y la manipulación de la atención narrativa son herramientas comunes que se usan en este género. En la literatura hay novelistas de terror como Stephen King, Lovecraft y Mary Shelley, que son ejemplos emblemáticos porque han escrito muchas novelas de este género y algunas fueron adaptadas para el cine. Un ejemplo de cuento de terror sería uno que vimos en clase llamado La Cosa en el Fondo del Pozo, escrito por Stephen King, que trata sobre un nene muy malcriado que le gustaba causar mucho dolor y mentir mucho. Nadie le decía nada porque la madre lo cubría y decía que el hijo era un angelito y todo lo demás. Hasta que un día el nene iba a jugar un bosque cercano y se encontró con un pozo, y en ese pozo se escuchó una voz que decía: "Bajá, así venimos a jugar juntos". El chico se lo creyó, y ¿qué pasó? El nene no aparece más. En resumen, el género de terror es una forma de arte que busca provocar una respuesta emocional e intensa en el público utilizando técnicas y elementos narrativos que generan miedo, ansiedad y tensión.